CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Mariano Maro, que está también allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la información parlamentaria, vamos a comenzar con el tema Ley de Medios. Vamos a comenzar con lo que decía la Universidad de la República. Vamos a escuchar a Gabriel Caplum, profesor de la Facultad de Información y Comunicación, y que de alguna manera elaboró el informe que el Consejo Directivo Central, el CDC de la OELAR, terminó votando, marcando aspectos recesivos de este proyecto de ley, que tiene ahora ya media sanción, 47 votos en 89 en Cámara de Diputados. Todavía falta el Senado. Decíamos nosotros, hoy cierra, está el desfile, se hace la Asamblea General, hoy cierra la actividad legislativa. Pero ya está previstas actividades extraordinarias, es decir, el día martes que viene va a haber reunión de la Cámara de Senadores y el día miércoles va a haber reunión de la Cámara de Diputados, sesiones extraordinarias. La del miércoles, sobre todo, nos dijeron los diputados que la hacen por si el Senado tiene que mandar algún proyecto de ley. Creen ellos que además van a estar votando el tema de las exoneraciones impositivas para los medios de prensa del interior del país. Pero puede haber otros aspectos que en el Senado el martes se den y que necesiten que sean refrendados por los diputados el día miércoles, y por eso está esa actividad allí prevista. Por lo tanto, actividades extraordinarias por lo menos la semana que viene las va a haber a nivel parlamentario, y veremos si alguna comisión, por alguna situación de gravedad urgente, siempre las comisiones de trabajo, las comisiones de salud, por algunos conflictos también puntuales, pueden estar haciendo reuniones extraordinarias. Pero lo que está previsto por ahora son esos dos plenarios, martes y miércoles, Senado y Diputados, por fuera ya de la fecha, ya en receso, porque es lo que se vota en la jornada de hoy, el receso parlamentario. Y también, como ustedes saben, durante los meses de verano va a estar sesionando la Comisión Permanente, donde ya va, podemos decir que por lo menos el Ministro del Interior probablemente va a ser citado en las comisiones permanentes. Y pueden ser citados algunos otros ministros, tal vez Cancillería, por lo que ha sido su posicionamiento en torno al tema Israel y Palestina a nivel internacional. Pero el que está ya como definido es el ministro del Interior, porque lo querían citar ahora y no dieron los tiempos. Y bueno, seguramente en la jornada de hoy vamos a estar ampliando un poquito más eso. Volviendo al tema de la Ley de Medios, vamos a escuchar, decíamos, a Gabriel Caplum, que planteó allí en el Consejo Directivo Central esto que finalmente fue comunicado y que después nosotros trasladamos a los distintos legisladores, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición, en relación a que la cátedra marca que ese proyecto de ley que se votó en la jornada de ayer con los votos de la coalición de gobierno es recesivo. Escuchamos al profesor Gabriel Caplum. Importante que la universidad se volviera a pronunciar por esta nueva circunstancia, pero además porque hubo algunos cambios en el proyecto, en el tratamiento de la comisión. Y lo que hace la declaración que le proponemos aprobar al Consejo Central es repasar cómo estaba el proyecto, que no cambió del proyecto original, y algunas cosas que sí cambiaron, ¿no? Y además le agrega un punto en particular donde se mencionan otras disposiciones que no forman parte de este proyecto, pero que ya han sido aprobadas en rendiciones de cuentas de los últimos años y que afectan a este tema. De hecho, son cosas que estaban en el proyecto y que al demorarse el gobierno prefirió adelantarlo por vía de rendiciones de cuentas. Bueno, todas esas cosas nos parecen muy importantes en términos generales muy regresivas para el estado de las comunicaciones en el país. La ley de medios vigente, entendemos, es básicamente una buena ley. Se ha dicho que es inconstitucional, pero en realidad hay solo 5 artículos o partes de esos artículos que fueron declarados inconstitucionales y el resto de los 200 son de plena aplicación. También hay que decir, lo decimos en la aclaración, que lamentablemente han sido poco aplicadas también por el gobierno anterior, no solo por este. Pero es muy preferible que permanezca ese proyecto y ojalá se mejore, sobre todo con un aspecto que nunca fue incluido ni en el vigente ni en el propuesto, que es Internet como tema problema. No está ni en aquel ni en este, salvo alguna cosa muy pequeña, que ustedes habrán oído bastantes debates referido a la posibilidad de que las operadoras de cable también suministren Internet. Que eso entró en una rendición de cuentas, no entró en el proyecto, pero sí en la rendición de cuentas. La nueva versión, y termino con esto, es parecida a la anterior, con una mejora, que hay que reconocemos, que es el capítulo de derechos de los ciudadanos. En eso, la presión, la insistencia de una cantidad de organizaciones logró que volvieran a estar derechos de infancia y adolescencia, derechos referidos a discriminación de distintos sectores, derechos de los discapacitados y discapacitadas, que son bien importantes, y de los periodistas. Esos volvieron a entrar de vuelta, estaban en el proyecto vigente y vuelven a estar. Hubo una pequeñísima mejora en un tema muy importante, que es la concentración de medios. Pequeñísima porque el número que estaba previsto originalmente, hasta cuántos medios alguien puede tener, era enorme, y ahora es un poquito menos, pero sigue siendo enorme. Y el resto de las cosas quedó igual, básicamente dos grandes cuestiones. Una, desaparecen todos los mecanismos de promoción de la producción nacional. Hay incluso un canon que debieron pagar en estos años de vigencia de la ley los medios para fomentar la producción nacional con ese fondo que se iba a crear. Se llegó a cobrar un poquito en el año 20, se les devolvió al final del año por un decreto del gobierno, entendiendo que la pandemia los había afectado mucho, y después cada año aparece un decreto sobre fin de año diciendo postérguese ese cobro un año más, con lo cual nunca se cobró y nunca se constituyó el fondo. Y después el capítulo más grave, por lo menos en mi opinión, y justo estoy quizás un poco afectado porque ayer tuvimos reunión de la CHASCA, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde me toca representar, junto también con Federico Beltramelli, que está aquí como alterno, y compañeros de la Facultad de Ingeniería, a la Universidad de la República. Esta Comisión Asesora está integrada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, del mundo empresarial de los medios, de los sindicatos de la prensa, etcétera, y es un organismo clave, es de las pocas cosas que sí ha funcionado de la ley y muy bien, y que permite la participación social y una transparencia que nunca había habido en el país hasta que este organismo existió. Esto y otra cantidad de mecanismos de transparencia y de participación social, que son unos cuantos que hay en la ley, todos desaparecen. El proyecto nuevo no tiene nada de todo esto y nos parece extremadamente grave, siendo una zona que ha funcionado bien y que tiene elogios nacionales e internacionales. Allí tenían al profesor Gabriel Kaplum, profesor de la Facultad de Información y Comunicación, además un profesor. Él y su padre y él han sido referentes vinculados a la Facultad primero de Ciencias de la Comunicación y ahora, como se la conoce, como Facultad de Información y Comunicación. Yo lo tuve a Gabriel cuando era mucho más joven, en segundo año de la facultad. Seguimos con la información vinculada a este tema y obviamente que trasladábamos lo que decía la Universidad de la República sobre el proyecto. Álvaro Perrone, que es diputado de Cabildo Abierto, fue consultado en conferencia de prensa porque Cabildo Abierto había tenido diferencias con la coalición de gobierno, hizo algunos aportes a través del diputado Sebastián Kahl, que ayer fue uno de los últimos que habló antes de la votación, sobre todo intentando desregular Cabildo Abierto lo que buscó fue intentar desregular. Hubo algunos planteos, como que le hacíamos de la Universidad de la República, y el diputado Álvaro Perrone, que es de Cabildo Abierto, nos decía que, bueno, que todavía queda la etapa del Senado, si la Universidad de la República considera que hay cosas para corregir, las puede aportar allí. Escuchábamos lo que decía Perrone. La idea es darle pasaje al proyecto, no tenerlo más tiempo trancado. Se ha discutido mucho, ha estado mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Bueno, Cabildo Abierto decidió no ser traba en este proyecto. Votarlo sí, algunos artículos estamos viendo de acompañar o de no acompañar, pero el tratamiento final va a ser en el Senado. ¿Cuáles son esos últimos cambios que proponen? En cuanto a las cantidades que los grupos pueden tener de medios, de radio en el interior, Montevideo, tratando de ser lo más equitativo posible, lo más justo posible. Y bueno, lo vamos a proponer, que aún no los tenemos redactados, esa es la verdad, porque los asesores están trabajando en eso ahora. Porque la redacción aumentaba ya, ¿no? ¿A 6 era? Sí, ahí hay alguna cantidad que se define para Montevideo y otra para interior. Y bueno, en realidad lo que estamos intentando buscar es que sea lo más equitativo, por ahí teniendo para comparación la cantidad de habitantes, Montevideo interior. Y bueno, es más bien un aspecto técnico que tiene que ver con eso, con la propuesta. ¿Qué lectura hace que la Universidad de la República ha manifestado que es recesivo este proyecto, que en realidad... Por ejemplo, la desaparición de la Chasca, que era donde ellos estaban representados, lo ven como algo negativo? Sí, la verdad que leí el titular de la noticia. Van a tener la posibilidad en el Senado, de ir a comisión del Senado, de poder expresar ahí, bueno, si hay que modificar algunas de esas situaciones, que si hay alguien que queda perjudicado con esto, bueno, la posibilidad en el Senado va a estar. Diputado, ¿qué contesta el Frente Amplio cuando dice que esta ley de medios es una concentración para los grandes medios? Bueno, pero esa es la opinión del Frente Amplio, yo no puedo opinar por las opiniones de ellos, son ellos los que lo tienen que explicar. ¿Hay conformidad con cómo ha quedado esta ley desde Cabildo Abierto o les hubiera gustado que tuviera otras características? Sí, a nosotros nos hubiese gustado incorporar algún artículo, que lo vamos a proponer en el transcurso de la discusión, que es lo que decía recién, que hasta ahora están los asesores trabajando porque fin de año, estas últimas sesiones que están cargadas, pero principalmente la votación de Cabildo se trata de no tenerlo trancado el proyecto, que no esté más en diputado, darle pasaje al Senado y que ahí como segunda cámara y última cámara se termine sellando. ¿Qué opinas? Bueno, ahí tenían a Perrone, que claramente la posición de Cabildo fue, hace 3 años que se discute la ley, creemos que hace mucho que se está discutiendo, votemos, intentemos algunos cambios en el articulado, en algún artículo no votarlo si es necesario, y que se le mande al Senado y allí en el Senado intentar trabajarla para lograr modificaciones que Cabildo Abierto cree que se deben de profundizar. Por eso es que todos opinan que esta ley en el Senado recién va a ser aprobada el año que viene. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma vamos a escuchar a Gabriel Tinaglini, que es diputado de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones por el MVP, Frente Amplio, Departamento de Rocha, que va a dar la visión del Frente Amplio, que votó en contra de este proyecto en general. Bueno, seguimos con la información. En este caso vamos a escuchar lo que decíamos a Gabriel Tinaglini, de diputado del Frente Amplio, MVP, Departamento de Rocha, integrante de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicación, que entre otras cosas reconoció que la ley que Frente Amplio generó ya está obsoleta. Ahora, ¿qué dice Tinaglini? Le hubiéramos realizado modificaciones, nos poníamos de acuerdo todos y la votábamos. Y hubiéramos sacado algo mucho mejor a lo que se aprobó en la jornada de ayer con los votos de la coalición de gobierno. ¿Por qué? Bueno, él va a marcar acá una serie de problemas que para él genera esta ley que, de alguna manera, desde el punto de vista de la concentración de medios, de la participación social, da varios pasos hacia atrás. Es la lectura que hace. Le planteábamos lo que también la Universidad de la República venía planteando y sobre todo lo que nos había dicho el diputado Melassi, que ustedes lo escucharon hoy en el informe de la mañana, el informativo, y seguramente lo van a escuchar ahora también, que fue el vocero de la coalición, como de alguna manera marcando que lo que decía Gabriel Caplún respecto a la Chasca no era de recibo porque de 16 miembros últimamente estaban concurriendo 4 o 5. Lo que dice Tinaglini es que la Chasca, que este gobierno también la ha convocado, ha perdido su fuerza y su interés, sobre todo porque ya no tiene un poder de resolución, meramente es de información, y eso obviamente cambia las características de la participación social, y eso obviamente va en desmedro de que la gente quiera participar o no. Vamos a escuchar lo que decía Tinaglini. Obviamente que se va a votar en contra a nivel general, digamos, y luego vamos a votar algunos artículos que los hemos peleado durante todo este proceso, durante casi 4 años, para nosotros, y yo creo que para la coalición, hoy fue la demostración concreta, ¿no? Los diputados y diputadas de la coalición no estaban en sala. El tema es que, otra vez más, el Frente Amplio está dando el quórum para tratar estos temas. Este proyecto ya estaba, como se dice, enterrado, y bueno, y resurge, digamos, ahí tenemos la demostración de que, bueno, que no hay mucho interés tampoco a nivel de la coalición de que esto realmente se trate hoy, se ve. Nosotros ahí vamos a defender lo que fueron los artículos de la protección niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver todo el tema, obviamente, la defensa de los trabajadores a nivel de la prensa, lo que es la objeción de conciencia, y también el tema de aquellas personas que tienen discapacidad auditiva, sobre todo. Bueno, y ese fue uno de los pocos artículos que se mejoró realmente, justamente por escuchar en la comisión las diferentes delegaciones que venían a hacer los planteos. Luego, lamentablemente, esta propuesta es un tema, digamos, se sigue la concentración de los medios, se habilita la extranjerización, se habilita la compra hasta un 100% a nivel de los cables, y sobre todo en el interior, y queda muy por el camino todo lo que es la defensa, el discurso que ha manejado la coalición es la defensa de los medios del interior. Y ahí la gran pregunta que tenemos nosotros es a través de la publicidad oficial, que tenemos datos concretos que hoy los vamos a presentar en sala, de cuánto destina Antel a la publicidad oficial y cómo está repartida a nivel de Montevideo y del interior. Y como ya es sabido y ya se dio el debate de lo que es el financiamiento de los partidos políticos, bueno, sin lugar a dudas, el gobierno, viendo de que este proyecto se trancó durante casi 4 años, optó por gobernar en base a decretos, como muchas otras cosas. Y esos decretos han significado en el torno de un subsidio directo, digamos que estamos hablando en forma de, bueno, en torno de los 19 millones de dólares, más lo que Andebu dice ahora con el tema de los partidos políticos, son 25 millones de dólares más que se le estarían agregando. Eso es el subsidio directo que va. Y si vemos todo eso que se ha repartido, cuánto va al interior es insignificante. ¿Cuánto? Y estamos hablando menos del 2%. ¿Y después la distribución entre medios cómo es? Y la distribución entre medios a nivel del interior, eso queda dependiendo, obviamente, que hemos recibido también las agencias de publicidad, y obviamente que ahí también ese 2% cobran el peaje, digamos, de lo que llega. Quiere decir que llega mucho menos, y también algunos medios, que también vamos a ver, y algunos departamentos también están diferenciados, que vamos a ver qué departamentos son los que más se benefician con el tema de la publicidad oficial. Por lo menos tenemos el dato, que es nosotros hicimos la consulta, cuánto era en general la publicidad oficial que está gastando este gobierno, y no tiene, no nos quisieron dar la información está. ¿Cuánto es, estimado? Estamos hablando que son muchísimos, millones de dólares que se está gastando en publicidad. El tema es que tenemos el dato solamente, que lo vamos a dar ahora, el de tema de Antel, que está publicado y bueno, y pudimos acceder en parte a eso. Pero el resto de la publicidad oficial, el oficialismo, cuando nosotros hicimos la pregunta, no tiene idea. Y se reglamentó. El artículo de la publicidad oficial está reglamentado. Hace 2 años y hemos preguntado a los medios cuánto han recibido. A la fecha, absolutamente nada, a través de esa reglamentación del artículo. ¿Y no hay diferencia entre empresas del Estado, por ejemplo, Antel, que tienen una competencia directa y donde también se puede después chequear si ha sido positiva o no una campaña publicitaria? El tema es que la excusa que ponen es que no hay medición de audiencia, ¿no? Por eso es que, bueno, pero se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo en el interior de cómo se repartía, se llegó a un acuerdo con la URSSEC, cómo se repartía, y eso está reglamentado. Hay que ponerlo en práctica. Y bueno, pasó 1 año, pasó 2 años, y le hemos preguntado a los medios realmente del interior, que tanto que se, digamos, aducen de que se están fundiendo. Y bueno, y es una herramienta bien concreta. El gobierno es el que define, no depende de terceros, no depende de privados, es cómo distribuye esa publicidad. Y si se quiere realmente salvar a los medios del interior, es un mecanismo que lo puede poner operativo ya, hoy. El diputado Melassi decía que la crítica que hace la Universidad de la República no es de recibo porque la chasca está funcionando con poca gente, dice, con 3 o 4 delegados. Y además, en relación al tema del dinero para las actividades a nivel de producción nacional, dice que Frente Amplio tuvo la oportunidad cuando era gobierno también de pedirle ese dinero y nunca lo pidió. El tema de la chasca. Creo que acá lo que se está valorando, este gobierno también ha convocado a la chasca. El tema es que cuando tú vas a un ámbito que solamente tenés que escuchar y no podés participar, como en muchas acciones que ha tenido este gobierno, que no escucha. Entonces ahí desmotiva. Pero el tema de la chasca es los integrantes que hoy están integrando la Comisión Honoraria, son los que participaron de todo el proceso de la elaboración de la ley. Ahí escuchábamos, bueno, que la ley se había votado en el 2014 y se reglamentó en el 2019. Pero todo el proceso de discusión que se tuvo fue totalmente amplio, consensuado. Y somos ejemplo a nivel mundial con la ley 19.307. Lo que sí estábamos dispuestos es ver, obviamente, es una ley que con la velocidad de los cambios tecnológicos ha quedado obsoleta, había que modificarla, pero había artículos que son clave. El tema de la transparencia, el tema de cómo hacer los controles de las audiencias públicas para otorgar nuevas licencias, evitar la extranjerización así como está establecida. Hoy está abierto. Y bueno, y lo otro, el gran elemento que se manejaba, todo el debate que se dio por el acceso a la fibra óptica de Antel. Yo pregunto, después que a través de la rendición de cuentas se le dio la posibilidad a los cableoperadores del interior, ¿cuántos cableoperadores del interior hoy están brindando internet? Esa es la gran pregunta que hacemos. Ninguno. Quiere decir que hay algo que no funciona o no funcionó. Entonces no era la llave de todo el tema el acceso a la fibra óptica. Hay que complementarlo con otras cosas. Y nosotros... Y ahí tenían la palabra de Gabriel Tinagrini, diputado de Frente Amplio, y también decíamos el diputado de Soriano, por el Partido Colorado, Martín Melassi, fue el miembro informante de esta ley de medios, defendió el proyecto y hace una lectura distinta a esta de respecto a las críticas que se han recibido, defendiendo en este caso la iniciativa, entre otras cosas, de la salida de la chasca. Escuchamos lo que decía el diputado Melassi. Creo que no va a cambiar lo sustancial, así que bueno, nos alegra que después de tantos meses o años de trabajo haya pasado al plenario. ¿Va al Senado este año o va a ser el año que viene? No, posiblemente sea el próximo año. El Senado va a tener que chequear todo el articulado y bueno, capaz que invitar a delegaciones para hacer los cambios que entienda pertinente. ¿Qué mejora esta ley de medios? Bueno, yo creo que lo más importante es sacar los artículos inconstitucionales. Por ejemplo. Uno de ellos fue el artículo que prohibió a los cable operadores dar servicios de internet. También había artículos que influenciaban la forma de producir los contenidos audiovisuales. Eso fue declarado inconstitucional. La distribución del EMA también fue declarado inconstitucional. Bueno, después respecto a los eventos deportivos, clasificatorios, en el cual se dejaba de forma discrecional que Poder Ejecutivo pudiera incluir otros eventos deportivos sin contraprestación a los canales de aire. Se ayorna más a estos tiempos, todos sabemos que los medios tradicionales de comunicación hoy también tienen que transmitir vía espejo, porque aquellos que somos del interior, obviamente la señal de aire no la alcanzamos y por eso hoy poder ver los canales de aire y las radios de Montevideo se hace vía streaming, pero bueno, siempre aclarar que este proyecto de ley solo regula los medios tradicionales de comunicación y no aquellos que transmiten vía streaming. Diputado, la Universidad de la República, usted sabe que acaba de sacar un comunicado contrario a esta ley de medios. Gabriel Caplún marca que es un proyecto recesivo y que sobre todo ellos lo que manifiestan es que la chasca, que era lo que funcionaba como un órgano de contralor, que ellos también la integraban, tenía en este sentido no solamente apoyos nacionales sino internacionales. ¿Qué lectura hace? Bueno, lo primero que podemos decir con la Comisión Honoraria justamente de Contenidos Audiovisuales es que esta ley fue promulgada en el 2015. Recién, 4 años y medio después, junio del 2019, a pocos meses de las elecciones nacionales, recién se reunió por primera vez la chasca. Hoy en las audiencias públicas lo que podemos decir es que de los 16 miembros de la chasca, prácticamente van 3 o 4. No van más, eso es fácil de comprobar. Así que esas pueden ser mis aportes a este tema. También vamos a decir que el sistema público de radio y televisión nacional, dentro de sus competencias del directorio, puede convocar a las comisiones asesoras honorarias. Así que esa es mi aporte al respecto. Hacemos la última pausa y volvemos. Seguimos con la información. En este caso, indicar que la Universidad de la República también comenzó a delinear esta delegación, grupo técnico que Tambores, la localidad del departamento de Tacuarembó, ha pedido para la posibilidad de hacer un análisis sobre el impacto ambiental del proyecto de hidrógeno verde en la zona. Ya hay tres nombres, todavía faltan algunos más que esperan poder cerrarlos antes de fin de año en el Consejo Directivo Central. Y también las características, por ejemplo, el Orden de los Estudiantes pidió poder integrar la comisión. Se les manifestó que no habría problemas si querían de alguna manera manejar el nombre, pero ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, aclaró rápidamente que este grupo es un grupo técnico. Es un grupo con características que tienen que ver con una mirada sobre el tema desde el punto de vista académico y no político. Por eso el representante que ellos proponen no va a ir como representante de ADUR, sino que va a ir como alguien interesado en la problemática. Escuchamos lo que decía Isabel Barreto, que es del CENUR Regional Noreste, y también Gregory Randall de ADUR. Está diciendo el orden docente, yo creo que a este grupo habría que proponerle que en forma inmediata, cuando comience el año, proponga un cronograma para poder discutirlo en el CDC, en el cual incluya generar un debate. Y Noreste trae dos nombres que tienen que ver, que están involucrados con la temática, el doctor Reto Bertoni y la licenciada Ana María Barbosa. Al salud noreste ambos y también directamente con Tambor. Es totalmente interdisciplinario y abierto, por lo que se pensó, ¿verdad? Y que contemple también desde el aspecto social de las poblaciones que pueden estar involucradas. Por lo tanto, si bien considero que tienen que estar integrantes con una mirada más técnica, pero también con una mirada más social. Y como comentó Randall, creo que hay facultades que necesariamente tienen que estar presentes, con esa mirada más técnica, seguramente. Sí, digo, a mí me parece que si alguien quiere participar, el orden docente estudiantil quiere participar, parece bien. Digo que hay que tener cuidado con el carácter del grupo, o sea, la idea es que sea un grupo académico, no político, digamos. Entonces, digo, en el sentido del... por ejemplo, nosotros propusimos a esta Acuña, pero él no va a ir en representación del orden. Digo esto nada más como una cuestión, va a ir como una persona que tiene un interés técnico en el asunto y que nos parece que puede ser una propuesta que participe. Si es necesario crear un grupo político, podemos hacerlo, pero me parece que es importante tener eso en mente simplemente. En mi opinión, digamos, porque si no, me parece que el grupo puede empezar a tener algún nivel de problema de funcionamiento en algún momento, ¿no? Si, yo qué sé, las decisiones que ahí se tomen hay que consultarlas con el orden o lo que fuera, bueno, pero en el caso nuestro no va a ser así. Porque ahí tenían la palabra entonces Isabel Barreto y Gregory Randall. Se está conformando este grupo en la búsqueda de llevar de alguna manera elementos para que los pobladores de Tambores definan si el proyecto de hidrógeno verde les va a afectar la vida, si va a cambiar la situación del medio ambiente en la zona o no, a partir de este grupo académico, decía ADUR, no político, se lo aclaraba a la FEU. Veremos después cómo se van sumando los integrantes. Escuchamos al diputado colorado Conrado Rodríguez ahora, porque ayer la Cámara de Diputados aprobó lo que tiene que ver con un proyecto de ley que define que se corta el subsidio a parlamentarios, integrantes, bueno, ahora fiscalías también van a tener subsidios, si se comprueba que la persona que está recibiendo el subsidio cometió delitos contra la administración pública o hechos de corrupción. Escuchamos lo que decía el diputado Conrado Rodríguez, que agradeció que Frente Amplio esta vez acompañara, ya que esta misma ley la presentó durante el gobierno de Tabaré Vázquez y no se votó porque no lograron las mayorías, cree él, porque estaban protegiendo al ex vicepresidente Raúl Sendic, que siendo acusado de delitos contra la administración pública, durante un año cobró más de $10,000 por mes. Escuchamos lo que decía Conrado Rodríguez. Conrado Rodríguez. La ley que nosotros habíamos presentado en la anterior legislatura y creemos realmente que es muy importante, porque lo que no puede volver a pasar es que políticos condenados por delitos de corrupción o delitos contra la administración pública terminen cobrando un subsidio, no entra en ninguna lógica. Lamentablemente hay un vacío legal, un vacío normativo, esto nunca fue reglamentado, sí está reglamentado por la ley la posibilidad de la pérdida de los derechos jubilatorios para aquellos que cometen, funcionarios que cometen delitos contra la administración, pero no cuando, en el caso de los subsidios. Entonces, por eso decidimos legislar, para que no pase como pasó con anterioridad, por ejemplo, con el ex vicepresidente Raúl Sendic, que terminó siendo condenado por un delito de peculado y un delito de abuso de funciones y terminó cobrando subsidio. Entonces, lo que estamos proponiendo es que cuando estos cargos políticos o de particular confianza sean condenados por este tipo de delitos, pierdan el derecho al cobro del subsidio. Y si cobraron algo, lo tienen que devolver. O sea, el Estado puede repetir contra ellos para que efectivamente ese dinero no lo terminen cobrando. También dispusimos de que se suspende el pago del subsidio con la acusación fiscal hasta la resolución final de la justicia. Si la sentencia es condenatoria, se pierde el derecho al cobro. Si la sentencia es absolutoria, bueno, ahí hay un cobro de forma retroactiva. ¿Eso no podría generar problemas para la persona que de alguna manera se sustenta con esa economía sin haber sido condenada? Bueno, posiblemente sí, pero lo vuelvo a repetir. Creo que lo principal es que tratar de evitar situaciones que han ocurrido, de que ha habido sentencia firme, dictaminando, digamos, una condena por abuso de funciones o abuso contra la administración pública y en definitiva se terminó cobrando un subsidio. En todo caso, se suspenderá el pago y bueno, y cuando haya sentencia, si hay inocencia, obviamente se tendrá que pagar. Pero lo que no puede pasar es que se termine premiando a aquellos que realicen de mala manera la función, porque los subsidios tienen una lógica para aquellos que quedan luego fuera de sus cargos, pero cuando realizan la función de forma adecuada, ¿no? Obviamente haciendo las cosas que tienen que hacer dentro de la función pública, no para cuando delinquen. Federico Casareto del Partido Nacional estuvo hablando de los juzgados de San Carlos, la idea es seguir peleando para que no haya un cierre de los mismos. Dijo que sorprendió algunas declaraciones de los ministros que estuvieron compareciendo la Comisión de Constitución y Legislación porque al parecer la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia no les había comentado algunas cosas que ellos habían desarrollado en pos del sostén económico de estos juzgados. Escuchamos al legislador del Partido Nacional por Maldonado. No, pero acá hay una cosa. Nosotros nos reunimos, el Presidente de la Comisión de Presupuestos, Rodrigo Blas, con la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, más dos diputados de Maldonado, y le transmitimos esta solución a la Presidenta de la Corte. Dos reuniones, lo único que discutimos ya no fue más de presupuesto, sino de jurisdicciones, de número de expedientes, de recargo de juzgados. Lo que nos llamó ayer la atención, y que quedó en las actas parlamentarias, es que los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia que concurrieron, John Pérez y Elena Martínez, no sabían de esto. Nos transmitió que la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia no les había transmitido de que había el visto bueno del Ministerio de Economía de no poner trabas para utilizar estos recursos, obviamente para el juzgado de San Carlos. Pero además ayer dijimos y mostramos las actas y el informe que el Poder Judicial trajo cuando la rendición de cuentas, y en las 10 prioridades que tenía no estaba el tema de juzgados de San Carlos. Se habló de juzgado de género para Rivera, que ya está funcionando, juzgado de género para Salto, y terminar el edificio del juzgado de Paysandú. Y resulta que prácticamente a las horas que se estaba votando la rendición de cuentas, se eliminan dos juzgados letrados del departamento que creció más. Acabamos de tener las cifras del último censo. El Uruguay en 20 años prácticamente no creció y Maldonado explotó. Entonces, no hay razones como para, en una ciudad como San Carlos, se eliminen estos juzgados. Pero además, Creo que es una decisión de esas oficinas frías y alejadas de la realidad que miran las computadoras y dicen cuántos expedientes tiene este juzgado, cuánto cerramos acá, abrimos acá, sin tomar conciencia de la realidad. Se nos llegó a decir por parte de un asesor, en Montevideo de Carrasco a la Ciudad Vieja la gente va en ómnibus a los juzgados. San Carlos queda más cerca que eso de Maldonado. Es no entender la idiosincrasia del interior, no saber los costos de los pasajes del interior y no darse cuenta que cuando una persona entra a un juzgado es un tema traumático. Los abogados entran a cada rato, pero para ir a un juicio es un tema traumático. Si además le agregamos distancia, le agregamos plata, la gente va a desistir de usar el sistema judicial y no vamos a estar cumpliendo con ese derecho humano. Además, otros pueblos van a San Carlos también, ¿no? Por supuesto, la jurisdicción va desde Aiguá, que son 70 kilómetros al norte, y toda la costa, La Barra, Manantiales, Balneario Buenos Aires, José Ignacio, es una jurisdicción inmensa. Y se pasa lo civil, lo penal, lo laboral, todo a Maldonado. Retrocedemos 17 años. Y además esto no fue una cosa que la justicia lo resolvió en el 2007. Fue la sociedad carolina, la gente hizo colectas para poner las sillas, las mesas, las computadoras. Se puso el escritorio de Pepe Frade, que fue un abogado señero en la ciudad de San Carlos. Por ley se creó el juez letrado de San Carlos. Y ahora una acordada de 5 ministros pasa por encima de la ley. Creemos que es un error. Bueno, las 9 de la mañana nos vamos. Mariana Amaro, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.